es humana, es humana sobrenaturalizada. El anhelo de felicidad forma parte de la naturaleza del hombre. No se escoge, no se opta por querer ser feliz, como se opta por estudiar filosofía o dedicarse al fútbol. No se opta por aspirar a ser feliz. ¿Eh? Se quiere ser feliz. Entonces, cuando no hay esperanza sobrenatural, porque no hay fe, pero sigue habiendo esa esperanza humana, ¿con qué la llenará el hombre? Bueno, pues si usted lo mira bien, si lo miras bien, no excedes, ya ves lo que pasa en el mundo, ¿no? ¿Eh? Se tiene que encontrar otra cosa que le parece que es un bien y no lo es. Claro, y siempre hay idolatrías y cosas de esas. Digamos una cosa triste de decirla, pero ¿por qué no la vamos a decir? Voy a decir una brutalidad, pero Dios me perdone, vaya, no sé. Miren, hace unos años, un personaje que Dios habrá juzgado, nosotros no somos sus jueces de nadie, Gandhi, indudablemente un gran hombre, decía que él sería cristiano si viese que los cristianos aman al prójimo, como dice el sermón de la montaña y el lenguaje del Evangelio le parecía a él una maravilla, pero que no veía que el mundo cristiano tuviese nada que ver con lo que él veía en el Evangelio, y por tanto no se sentía movido a la fe cristiana. ¿Recordáis, verdad? Pues se ha dicho mucho, y todos lo sabemos, y todo se ha repetido mucho. Él defendía la no violencia. Todos hemos visto la película, también hecha, ¿verdad? La no violencia para librar la India del Imperio Británico. Sus discípulos, una especie de partido casi religioso, filosófico, lo que sea, fundaron un partido del Congreso. La hija del Pandit Nehru es Indira Gandhi. Ahora el ejército indio pues saqueó un templo sikh, y ahora los sikhs dicen sangre, y los sikhs han matado a Indira Gandhi, y ayer lo oímos por la radio, los hindúes del partido del Congreso, los hijos espirituales o nietos espirituales de Gandhi, dicen sangre por sangre, y ayer hubo una matanza de sikhs. Dice, ahora Gandhi tendría que volver a ayunar. Hombre, además de ayunar Gandhi, que ya se murió, también nosotros tendríamos que volver a pensar. Este señor que decía que los cristianos no nos amábamos, como dice el Evangelio, los que él formó están ahora matando sikhs, hubieran hecho los musulmanes de la Guerra Santa, ¿verdad? O cualquier fanático. No sé si me explico. Es decir, que no basta con decir que los cristianos no son cristianos para pensar que el que dice esto va a ser más santo que nosotros. No hay nada que hacer. Sin mí nada podéis hacer. No se ha dado otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Los caminos misteriosos de la gracia por el cual puede llevar a la vida eterna a todo hombre que no resista los dones que Dios le dé de la manera que él crea, esto no sabemos nada. Sabemos que la Iglesia condenó por herética la doctrina de que fuera del cuerpo visible de la Iglesia no actuaba la gracia de Dios. Esto lo decían los jansenistas. Una cosa es que solo hay una Iglesia que es medio necesario de salvación, que es la Iglesia de Cristo. Pero decir, y fuera del cuerpo visible de esta iglesia, la gracia de Dios ya no actúa, esto también es herético. Por tanto, yo no sé, espero y deseo y oro por Dios, lo que hacemos en la postulación, de encontrar en el cielo millones de musulmanes, hindúes y budistas. ¿Verdad? Pero no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Ahora, esto es una lección también para el occidente cristiano, que cuanto menos amor al prójimo tiene, con más complacencia cita lo de Gandhi para no ser cristiano. Porque esto se ha citado en Occidente abundantemente para hacerse el pedante, no para hacer un examen de conciencia del amor al prójimo. ¿No es verdad? ¿Me explico? Y lo citan los teólogos del demonio para hacerse el sabio, etcétera, etcétera. Me ha quedado grabado eso de los teólogos del demonio. Todos nos conocemos. ¿Me explico? Ahora, si me permitís, os cuento una anécdota que Petit lo ha vivido. Nosotros conocimos en los últimos 5 años de su vida a un señor Si todo lo que voy a decir no fuese público, no lo diría, pero todo es público y está en letras de molde. Siempre eso. El señor era Josep Pla, escritor, cuyas obras completas son 43 volúmenes. El mejor prosista en lengua catalana del siglo XX y también excelente escritor en lengua castellana, como todo el mundo sabe. Este hombre dejó de ir a misa por allí los 18 años o algo así, o 16, o 16. No quiere decir que alguna vez no fuese algún funeral o alguna boda. Sus tías y sus hermanos eran muy religiosos y él vivía en una familia de una masía catalana llena de imágenes de santos. Después contaré una cosa. Este señor murió después de que dos veces se celebró misa en su habitación de enfermo por el abad de Poblet, celebrando con varios monjes, recibiendo la comunión y la extrema unción. Yo supe antes del día que iba a tener lugar esta misa, que entonces hasta salió por televisión y la radio la noticia, se han dado los últimos sacramentos, se ha extrema unciado a Josep Pla. Todavía lo dijeron, yo creo que ahora ya no lo dirían siquiera. Si la verdad es esa, ¿verdad? Ahora creo que lo hubiesen silenciado, ¿no? Lógicamente. Pero se enteró todo Cataluña. Antes, el día antes de que saliese la noticia, me llamó su primo, que es muy amigo mío. Señor Canals, una gran noticia, una cosa estupenda, hombre, casi llorando. L'abat de Poblet ha anat a veure en Josep. L'abat de Poblet ha ido a ver a José. Ha estado con él 4 horas, a solas en su cuarto, y al salir ha dado orden a los masovers y tot això, que preparessin un altar o tal cosa, que l'endemà vindria de missa. 4 hores. Entonces, este señor, en escritos que yo he leído en la revista Destino, se burlaba de la virginidad de María como un mito mediterráneo de las diosas madres, etcétera, etcétera. No en plan de teología, sino aludiendo a las diosas madres de los fenicios, no sé quiénes eran aquellos, los hititas, no sé qué, como si fuese el culto de Ceres o algo así. Por decirlo, pedante, diríamos, ligero, muy lector, poco filósofo, muy empirista, muy escéptico, cínico y así. Y muy humilde, una cosa curiosa, por lo menos al irse envejeciendo. Este señor Alsina, que las pesca todas. Un día que fuimos él y yo a ver a Pla, ¿has visto qué ha dicho este señor? Hablando contra los pedantes intelectuales, anticlericales y marxistas de aquel tiempo, tenía una reacción contra el marxismo de sentido común. Dijo, no sé, dice, a mí los sacerdotes, los capellans, me inspiran un respecto tremendo. Diu, son los únicos que tienen algo que dir un que se está muriendo. Esto dijo Josep Pla, a mí un cura me da un respeto impresionante. Dice, es el único que tiene algo que decir a un hombre que se muere. Y Alsina se fica, sí que ho dit, sí, però és que és una frase tremenda aquesta, oi tant. Aquest home es convertirà al final, sí. Con su primo, que le quedamos varias veces, en no hacerle sermones y llorar por él continuamente. Y yo cuando hablaba con él, pues hablaba de política y hablaba de cultura y hablaba de muchas cosas, ¿no? Pero se leía entero los números de cristiandad y los pasaba a un hermano suyo que tampoco iba a misa. Se leían enteros. Porque su primo le metió cristiandad, la pagaba el primo y se la enviaba. Y Petit se dio cuenta, por ejemplo, de que yo le di el libro Política Española, Pasado y Futuro. Y estoy casi seguro que leyó lo de Devoción al Corazón de Jesús, el hombre de nuestro tiempo. Estaba en el ambiente, ¿no? Él sabía perfectamente por dónde andaba mis tiros y, como recuerda Petit, nos trataba con una deferencia y un respeto y una cordialidad y un cariño formidables. Un hombre que había mandado a hacer puñetas de todo el mundo, que cuando se cansaba de una conversación decía, mani cansata, la gusta es intranquilo, que si no, no son, y tú tenías fama de ser un intratable, ¿verdad? Nosotros nos trató siempre con una enorme amistad, y cuando iba yo solo con su primo, me daba recuerdos para Petit y me preguntaba por Alcina y por todos los que había visto, y aquellos y aquellos, todos que había visto, preguntaba, saludos y tal cosa. Y yo le debía coger mucho cariño. Y tenía una esperanza de que la cosa acabaría bien. Y pensaba que yo no tenía gracia de estado especial para hacerle un sermón sobre la buena muerte, ¿no? Pero él me dice, ¿usted conoce a l'abat de Poblet? Pues no, aquest es un capellà de debò. Este es un cura de veras, este señor. Él no iba a misa, pero decía, al Montserrat només pensen en política. Es curioso esto, ¿verdad? Criticaba a l'abat de Montserrat con mucha razón, mucha razón. Me decía de otro obispo, es un jurista, no es un místico. Místico, en una manera de hablar suya, quería decir hombre religioso. Es un estudioso del derecho, no es un hombre religioso. Está muy bien visto. Y él no iba a misa. Bueno, entonces muere con esta noticia en toda Cataluña de que ha muerto con la extremaunción y la comunión, la misa. Y entonces voy a la casa mortuoria, que estaba en su casa donde vivía, su masía, y entramos en la habitación donde estaba el lecho mortuorio, y me dice su primo, ve usted, la misa, el abad de Poblet la celebró en una tabla que puso aquí como altar, aquí hay una imagen de la Virgen Inmaculada, estas así grandes, de talla de madera, con policromía, barroca del siglo XVIII. Maravilla, muy bonita, de artesanía catalana, que había muchas imágenes de estas. Era una Inmaculada. Barcelona estaba lleno de vírgenes del Rosario, vírgenes de los Dolores, vírgenes del Carmen. Y esta era una talla de madera de la Inmaculada Concepción, la Purísima, que dicen en catalán. Y en la cabecera de la cama, un cuadro de San Francisco abrazado al crucifijo, que se desprende el brazo del Señor y abraza a San Francisco. ¿Recordáis? Un cuadro de Murillo, una copia. Y en otro sitio, pues un crucifijo, etc. Muchas imágenes. Dice, esta habitación era la de sus padres. Murió su madre, después vivía aquí su padre. Cuando murió el padre, él dijo, ahora yo voy a dormir donde vivieron mis padres. Es una cama de matrimonio. Él era soltero. Y bueno, había vivido liado con una querida danesa durante muchos años, y es público esto, público. Está en fotografías y todo el mundo lo sabe. Varios años vivió con una querida. Y dice, cuando vino aquí dijo, por favor, sobre todo que no toquen nada de estas cosas que mis padres tenían. Y allí quedó todo, la Virgen, todos los santos, todo. Con nada. Bueno, vamos a los funerales, os lo explico porque es muy curioso esto. Vamos a los funerales y me dijo el primo, me dijo, ha dicho a la familia que no hagan recordatorio, que el recordatorio lo hará la abadía de Poblet. Recordatorio, que él se cuida. Los hermanos, un hermano y una hermana, que no hagan recordatorio. Que el recordatorio lo hace el abad de Poblet. Y entonces en el funeral, que estaba pues Tarradellas, Oliver Barrera, que no está bautizado y todo, pues predicó el abad de Poblet, que terminó la homilía diciendo, passi bé, senyor Pla, que sigui molt feliç eternament, una cosa així, passi bé, fins a la vista, una cosa així, ja ens volem al cel, una cosa així. Hablando al cadàver, no? Passi bé, senyor Pla, eren muy amigos. Y reparten un recordatorio en el cual había un texto de Josep Pla escrito a los 22 años, en un libro que se llama El Quadern Gris, que es una especie de ensayo filosófico. Y el abad dijo, Josep Pla ha sido un escritor que en realidad ha escrito para cultivar la lengua catalana. Las cosas sobre las que escribía, para él en realidad tenían menor importancia. Dice, porque él no pretendía saber de nada. Dice, en realidad las cosas que decía, lo que dijo, no hay que tomarlo en serio, hay que tomar solo en serio la calidad de su escrito, porque él no era propiamente un pensador, un filósofo. Todo lo que dijo no tiene importancia. Curioso esto, alabando a un escritor, decir que escribió para escribir, pero no hay que tomarlo en serio. Dice, si en sus escritos hay muchas cosas que pueden ser equivocadas, dice, están todas retractadas desde su más edad juvenil. Yo pensé, este señor quedó con el muerto, que iba a hacer una retractación pública, ¿no? Que nadie nunca más se escandalizase por nada que lo hubiese escrito, que tomase los escritos como una cosa literal. Y que lo había retractado todo lo que había dicho. Y se lo retractó en el texto que ustedes verán aquí. Este texto, dice, ese mismo texto, podría ser muy discutible según cómo se quisiese entender. No obstante, es una profesión de esperanza que se ha cumplido al final de su vida. Y entonces, en el recordatorio, había el texto de Pla en catalán y al final unas palabras del abad que decía: esta esperanza se cumplió el día tal que recibió la Eucaristía y el sacramento de la unción de los enfermos en su casa de Palafrugell, pim pam, tal día, tal día. Esta esperanza se cumplió. ¿Sabéis cuál era la esperanza de este señor? Siento no haber traído el recordatorio, que lo guardo. Dice, el hombre es naturalmente o necesariamente o irremediablemente o no sé qué, pecador. Un paréntesis. Lector, te ruego que sigas leyendo y no prejuzgues. Cierra el paréntesis. Es un pecador. De entrada suena más luterano que católico. Lo que no suena es filosófico, o naturalista, ¿no? Dice, ante este hecho hay dos actitudes posibles. Ante la imposibilidad del hombre de salir del pecado, hay dos actitudes posibles. O pensar que uno sale del pecado y pensar que ya es una persona honesta. Entonces será irremediablemente cada vez más un siniestro pecador. O bien convencerse de que es un pecador. En este caso, puede haber alguna esperanza de llegar a algún remedio, no sé qué decía, a una cierta esperanza de remedio. Yo confío en tener conciencia de que soy pecador hasta mi muerte. Punto seguido. Esta es la única esperanza que tengo. Pues claro, agua. Este señor, que tenía que tener una cierta fe, porque el lenguaje de pecado, de imposibilidad de salir del pecado por las propias fuerzas, y esperanza de algo que podría remediar el pecado, sin un lenguaje teológico sobrenatural carece de sentido. Cualquier hombre de su mentalidad empirista, positivista o liberal no sabría de qué hablaba Pla. Nadie se siente pecador ahora. Cada uno siente que es pecador, el de derecha, si él es de izquierda, o si, pero pecador, pecador, y atribuirlo al hombre en cuanto hombre, lo cual ya digo, si acaso será protestante, pero desde luego liberal o laico no es esto. Pero este señor decía que la única esperanza que tenía era saberse pecador hasta la muerte, o sea, que no tenía esperanza de salir del pecado en vida, que no tenía esperanza de que, pues, iría a misa como su hermana, o como su tía Pepeta, o como su, ¿verdad? Si no, me explico, ¿eh? O que sería católico como su prima, o como sus padres, fervientes cristianos. Él no pensaba convertirse, diríamos, pensaba que seguiría siendo pecador. Ya debía estar bastante enredado, debía sentirse muy frío, debía sentir una alergia a la práctica de la religión, y se debía sentir muy bien en un ambiente mundano, pero todo aquello le llamaba el pecado. Le llamaba el pecado. Y decía que confiaba saberse siempre pecador hasta su muerte. Y es que la única esperanza que tenía, y así terminaba. Y el abad de Poblet dice, esto se cumplió. Dice, no, ¿por qué? La esperanza de ir al infierno no es una esperanza, ¿no? Y si uno habla de pecado, se pone en relación con Dios. Y si habla de esperanza, habla de una cosa ardua, del bien, de liberarse del pecado, que es una cosa ardua, etcétera, etcétera. Aquí tenéis un trocito infinitesimal de esperanza teologal, basada en una fe, que es aquello, la mecha que uno humea, del catolicismo sociológico que persiguen implacablemente los pastoralistas de hoy. ¿Verdad, Petit? Que persiguen implacablemente. Y este señor murió ejemplarmente. Y es que la esperanza es una cosa muy seria. El padre Garza me dijo en unos ejercicios una cosa que siempre la repito yo, siempre. Estoy convencido de la ortodoxia de esta tesis, que no hay que confundir con la actitud luterana de que el hombre se justifica si cree que Dios le ha perdonado y que por tanto está justificado por Cristo, tanto si peca como si no peca, si cree que está justificado, aunque él sea pecador porque Cristo le ha justificado y ya está salvado, ¿verdad? Aquello de Voltero, El padre Garpa decía, nadie que haya hecho un acto verdadero de esperanza teologal deja de salvarse. Y claro, ¿por qué me parece que tiene razón el padre Garpa? Porque si no tuviese razón el padre Garpa, y esto no fuese, pudiese decir, o fuese una doctrina aventurada, o peligrosa en sí misma de ser interpretada en un sentido quietístico, o en un sentido de no arrepentimiento del pecado y de dejarse no preocuparse de la perseverancia en las buenas obras, entonces sería también herética la actitud del Beato Claudio de la Colombia, evidentemente. En su doble acto de esperanza, aquel que dice, confío que siempre confiaré, y como que nadie esperó en Dios y quedó confundido, apoyándome en esta esperanza, tengo la certeza de que seré eternamente bienaventurado. Sé que pueden caer las estrellas del cielo, ninguna caída me hará dejar de esperar en vuestra misericordia. Y espero que Dios me conservará esta esperanza. Mira, Josep Pla esperaba, solo esperaba sentirse pecador. Dios le dio la redención. El Beato Claudio Colombier cree que Cristo es el Redentor, cree que Dios ha prometido que los que confían en Él no serán confundidos, y todos aquellos versículos de Salmos que van entreverando el acto de confianza. Y termina haciendo la confianza de que confiará. Y por tanto, tengo la certeza en la esperanza de la eterna bienaventuranza.